para bien amarte, invento una canción que mal te acostumbrada a voz de trovador, pero si quieres son, te doy tu flor. Adiós te varás en la que me metí, aunque no es cosa rara si se entiende bien que soy de aquí, claro que soy de aquí, ya tú verás que sí. Para continuar la marcha yo voy a polemizar, la sal que se vuelve escarcha si no vas a caminar. La tierra por donde ando hace sonar el amor, lo pone a sonar bailando y lo suena en la canción. Si el canto tiene sentido, también lo tiene bailar. Cantando yo estoy contigo, bailando conmigo estás. Entona tu paso ahora, entónalo y bailalo. Pero si la marcha atora, entonces pues cántalo, pero bailalo, pero cántalo, pero bailalo, pero cántalo. Y ojalá pase algo que te borre de pronto.